Salamanca, hoy 23 de febrero de 2015, Nines está escuchando Oldie Motel y dice: por fin, colega, me has puesto la que llevo pidiéndote tanto tiempo. Help me. Ayúdame. 10 Years After, de su primer álbum, 1967. Oldie Motel en Rock FM. Gotta help me believe. help me be. Oh Lord, oh Lord, I can't do it by myself. Help me, baby. Need somebody to help me go. Please help me, baby. If you don't help me, baby, I've got to quit and find myself somebody else. I need it. Nines, help me, ayúdame, 10 years after. He visto tu escrito en Facebook y dices que King Crimson y esto el mismo día, pero en fin, que es tu día, el lunes. Help me, 10 years after, Oldie Motel en Rock FM. Vamos con otra banda también apoteósica, Humble Pie, el pastel humilde, ingleses de Essex. Los Humble Pie reunían al genio Steve Marriott de los Small Faces, a Peter Frampton antes de que volara en vivo y se convirtiera en una estrella mundial, al ex bajista de Spooky Tooth, Greg Ridley, y a un batería de 17 años llamado Jerry Shirley. Este fue su debut en 1969.